enemigos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos, y un hombre se cayó en la boca. Macarena Gelman, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes qué es esta música que estamos escuchando? Es un poema de tu abuelo, de Juan Gelman, por el Cuarteto Cedrón, Balada del hombre que se cayó la boca. No, mira, no sabía. ¿Cuándo leíste el primer poema de tu abuelo? Y fue después de que me encontró. No, antes no lo conocía. O sea que es un descubrimiento. Quítate los auriculares que no van a hacerte falta. Es un descubrimiento tardío para tu vida, totalmente. Sí, y descubrí todo junto. En el Uruguay se lee mucha poesía, seguramente habías leído bastante poesía. ¿Qué te ha sorprendido de la de tu abuelo? Y no, la de mi abuelo es un poco distinta, por lo menos a la que leía yo, ¿no? Por ahí un poco más compleja, desde ahora por ahí entiendo un poco más, pero en los primeros momentos que la leí me parecía un poco más compleja que la que estaba habituada a leer. Bueno, es un intelectual profundo tu abuelo. Sí. ¿Cómo va la relación? Porque todo hay que recomponerlo, ¿verdad? En realidad no recomponerlo, sino que armarlo, hacerlo. Sí, no, nos ha costado, pero la verdad que me parece que vamos muy bien y por suerte al día de hoy tenemos una muy buena relación, una relación de afecto. Estamos en permanente comunicación, enterados un poco de lo que está cada uno y la verdad que muy lindo, digo, yo por lo menos en este momento me siento muy bien. ¿Sentiste que empezaste una nueva vida o pudiste darle continuidad a lo anterior? ¿Cómo es el corte que se produce en alguien que le toca vivir el drama por el que vos atravesaste? Y yo traté de darle continuidad y en algunas cosas pude, en otras no. Cambia, te cambia todo, te cambia el círculo de gente, te cambian los intereses, te cambia la vida diaria, la rutina, todo. Interesante es observar que te has convertido también en parte de la lucha, porque ese pasado no se pierda de vista de ninguna manera. Estás aquí en Buenos Aires por esto que ocurrió en Orleti, en Automotores Orleti. ¿Tuviste vinculación con lo que allí sucedió este sábado? Sí, claro, porque además, digo, a mis papás cuando los secuestran los llevan a Automotores Orleti y están ahí desde el 24 de agosto hasta los primeros días de octubre. ¿Habías entrado alguna vez? No, nunca. Había pasado por la puerta en el año 2000, pero tomado fotos, pero nunca había podido entrar. ¿Qué te pasó allí este sábado a las 3 de la tarde? Y me desarmé, porque la verdad que es impresionante, siniestro. Digo, aparte, se conserva prácticamente intacto, inclusive los impactos de balas en las paredes. No, está la verdad como que era entonces. Está como era entonces, sí. ¿Y supiste dónde estuvo alojado tu papá? ¿Pudiste reencontrarte con alguna especie de elemento para hacerte la idea de lo que allí pasó, de lo que allí padeció? Mira, tenía referencias. Lamentablemente en esta oportunidad, digo que si bien fueron un montón de sobrevivientes, en general de épocas anteriores a las que habían estado mis papás. Pero bueno, hay otros sobrevivientes que compartieron esa época y bueno, de lo que pediera si podía volver. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, contanos qué ocurrió el sábado allí en Automotores Orleti. Bueno, el sábado se hizo un acto homenaje a los detenidos desaparecidos de ese centro clandestino que funcionó durante el año 76. Bueno, vinieron, en general eso fue como un punto importante del Plan Cóndor, ¿no? Digo, desde allí estuvieron muchas personas que eran de otros países, desde allí se coordinó y se trasladó, como fue el caso de mi mamá, por ejemplo, personas hacia los países de donde eran. El caso de mi mamá es raro porque en realidad mi mamá no tenía nada que ver con el Uruguay y sin embargo la llevaron al Uruguay. Después hubo más chicos, digo, bueno, repartieron los chicos, digo, algunos fueron a dar a una plaza en Chile. Entonces es como una prueba muy importante de lo que fue el Plan Cóndor y de cómo operó. De hecho operaban militares uruguayos en el lugar y bueno, y los argentinos iban a Uruguay. Todavía falta falta llegar a encontrar a tu mamá de alguna manera, ¿no? Sí, hasta ahora no, desde el año 2005 no se ha obtenido más nada. Si bien han surgido algunos datos, pero bueno, siempre hay que verificarlos muy bien y tampoco uno se puede ¿Has revisado fotos de tu mamá? ¿Te pareces a esa o a tu papá? Sí, me parezco a los dos y bueno, de chiquita era muy parecida a mi mamá, muy parecida hasta los 9 años, pero después me empecé a parecer más a mi papá. ¿Qué has sabido de ellos? ¿Ellos estaban implicados en la lucha? Y ellos militaban desde su lugar, digo, no sé a qué grado de militancia llegaron, es muy difícil penetrar en conocer detalles, hay que ubicar los compañeros de militancia, hay que ver, bueno, y eso te toma mucho tiempo, digo, te van contando, pero eso lleva mucho tiempo, la gente muchas veces no le sale hablar. ¿Has encontrado alguna amiga de juventud de tu mamá? Sí, amigas de mi mamá, amigos de mi papá, muchos por suerte, bueno, varios de ellos estaban el sábado. Y por eso recomponés un poco, como algo para que vas armando, piezas que vas componiendo una con otra. Sí, eso es fundamental. Los amigos... ¿Qué sabías de tu mamá, por ejemplo? ¿Qué era cómo? Y de mi mamá lo que sabía era como que era muy muy espontánea, así, muy graciosa, que bueno, las cosas que le gustaban cuando iba al colegio. ¿Y de tu papá? Y de mi papá, que era una persona más introvertida, por ahí más más que pasaba mucho tiempo como metido para adentro, pero que bueno, que era una persona de una gran sensibilidad, los dos. ¿Cuántos años tenían ellos cuando ocurrió todo esto? Mi mamá, cuando la secuestra, y mi papá tenían 19 y 20 años. Es una cosa increíble. De todas maneras, ¿te has planteado alguna vez en qué locura, de alguna manera, o cualquiera fuese el grado de participación, imaginarlos con 19, con 20 años metidos en eso, es increíble, ¿no? Sí, además digo, bueno, hasta qué punto significaban, bueno, como se dice, un peligro para no tiene ni pie ni cabeza, digo, la verdad que no le entra a uno razonar eso. ¿Y estaban muy enamorados, por lo que sabes? ¿Qué has podido recomponer de la historia de ellos? Sí, por lo que sé, sí, bueno, que estaban muy contentos con el embarazo de mi mamá y que bueno. ¿Cuántos años habían tenido de pareja? Mira, sabes que exactamente no pude saber todavía, pero creo que un par de años. Exactamente no pude saber. Uh-huh. Hay como diferentes versiones. ¿Se conocieron militando o...? Se conocieron por amigos. Aparentemente mi mamá le habría pedido a un amigo que le presentara a mi papá. ¿Visitás las casas donde ellos vivieron? ¿Has recorrido esos sitios, aunque duela, pero has tenido la necesidad de hacerlo? Sí, eso siempre. Y bueno, o sea, ellos se quedan mucho en la casa de una amiga, de la mamá de una amiga de ella. Y bueno, en otras casas, bueno, en la casa donde vivieron en la última época, digo, hoy ya no es lo que era, digo, es un edificio, es un geriátrico, no tiene nada que ver. Macarena, una pregunta, si se quiere, o rara o complicada, más que una pregunta, es, me planteo lo siguiente. Fuiste criada por una familia, me imagino, de centro-derecha o de derecha. ¿Construiste tus ideas políticas posiblemente en ese ámbito? ¿O misteriosamente ya tenías una réplica a esa educación y sos una persona de centro-izquierda? Mira, yo llegué, la verdad, a todo esto llegué en blanco. Realmente, más allá de que, sí, por ahí, como decís, la ideología de mi familia era de centro-derecha, nunca trataron de inculcármelo a mí de una manera muy... siempre yo fui libre de decidir y hacer, inclusive, digo, no tenía una ideología marcada, pero por ahí simpatizaba con diferentes líderes políticos independientemente del partido. ¿Eras blanca o colorada? La familia era colorada, pero no, yo no me consideraba de ningún partido, inclusive llegué también a votar Frente Amplio antes de esto, antes de que me enterara de esto, así que... Ah, sí. Es decir, había una... Eras una replicante de... Sí, yo no sé si... O sea, en realidad creo que yo no tenía ninguna convicción demasiado fuerte. No tenía ninguna convicción demasiado fuerte. Y ahora sí, ahora te hay una conformación distinta en vos. Hay un antes y un después. Y sí, hay un antes y un después porque por ahí te surge el interés de enterarte de otras cosas que antes estabas en cualquier otra y no te interesaba, Entonces, desde ahí que sí, bueno, aparte vas viendo las cosas que pasaron, vas enterándote de cosas, no solo de la historia reciente, de la dictadura y de todo eso, no me voy a quedar ahí, todo mi ser, quedarme en esa época, pero bueno, realmente, por ahí sos más crítico o analizas las cosas desde un punto diferente. ¿Has leído el libro de Carlos Liscano, algo así como Historia de la Impunidad, una cosa por el estilo, en el que se da cuenta de la investigación llevada a cabo para llegar hasta vos por parte de tu abuelo, la lucha? Mira, leí una primera edición en Uruguay antes de que se editara, y después nunca más. es un libro impactante. Allí surgen algunas responsabilidades o complicidades del poder político. Si no te interesa hablar de esto, lo salteamos, Macarena. Pero ¿qué sensación tenés con la política? Porque el caso de Uruguay fue distinto. Aquí muy rápidamente se pudo juzgar a los militares. Allí hubo un acuerdo muy penoso desde mi punto de vista para poder volver a la política, y entonces se negoció no investigar nada, y esas autoridades políticas fueron construyendo digamos la relación con los militares de una manera muy distinta a la de aquí. Entonces hubo quienes en el camino, y te pregunto a vos, ¿te parece que hubo en el camino quienes no tenían tanta fortaleza para llegar a la verdad? Y sí, yo creo que en realidad, bueno, como decís, es bastante extraño todo esto que se dio, ¿no? Todo este acuerdo y cómo se ha manejado el Uruguay hasta ahora. Yo tengo la sensación de que en el Uruguay las cosas cuestan mucho más, como que es más conservador, y por ahí lo mismo que acá puede suceder en 3 meses, allá puede tardar años. Entonces, yo creo que lleva también un conocimiento de la sociedad. Creo que en esa época no se conocía prácticamente lo que había sucedido, ya que, bueno, la gente tenía temor de hablar, tenía temor de, bueno, no había la instancia de los juicios donde se daba testimonio, y eso continuó, digo, por el tema de la ley esta, bueno, que surgió de ese acuerdo, no se pudo hablar. Yo creo que ahora que ha salido un poco más el tema, que se conoce un poco más, bueno, la gente empieza a tomar por ahí otra posición a la que tomaba años atrás. Y creo que tiene que ver con la idiosincrasia del uruguayo también. Creo que es a la uruguaya esta salida. Si bien tampoco la comparto, y me parece que hoy en día está demostrado que no fue una solución, porque seguimos hablando de esto, y seguimos hablando de esto desde un lugar bastante penoso, porque digo, seguimos luchando por lo mismo. Temas que, bueno, que contravienen los acuerdos internacionales, no sé, digo, realmente creo que siempre toma mucho más tiempo allá en el Uruguay. Has conseguido irte abriendo cada vez más al tema, por lo que veo, porque hace un tiempo, un año más o menos, hablamos cuando estabas en París, y en aquel momento me pidieron en la nota que había algunos temas que no querías tratar, hoy no pusiste ningún tipo de condiciones. ¿Estás más a buenas con esta situación, con todo lo dolorosa que es? Sí, pero también porque he recibido muy buen trato de la prensa, realmente, digo, eso... Bueno, atribuir el apellido también, ¿eh? Atribuir el apellido. Y se lo atribuye al apellido también. Al apellido de tu abuelo, que merece tanto respeto. Sí, aún de quienes no piensan como él, o de quienes nunca lo han leído, saben que es una figura enorme de este país. Realmente, tanto en Uruguay como en Argentina me han tratado muy bien, y bueno, eso hace que por ahí te sueltes un poco más y les pierdas los miedos. Macarena, estás en el ida y vuelta ahora, de pronto te convertiste en ciudadana de dos países, porque me imagino que venís mucho acá. Sí, es cierto, bueno, y tengo la nacionalidad argentina. ¿Tenés las dos nacionalidades? Tengo las dos, sí. Bueno, ya tengo amigos acá, ya tengo una casa acá, ya tengo una vida acá. Mismo tiempo mantenés la tuya en Uruguay. Y mantengo la mía en Uruguay. ¿Pero el destino te va arrastrando hacia aquí? ¿Hacia los orígenes? Y en parte yo creo que sí. Gracias, Macarena, por esta visita. Ha sido un placer conocerte personalmente, que cobrases forma después de ser un sentimiento que nos duele a todos, toda la historia de ustedes. No te voy a hacer un discurso al respecto, es un dolor profundo que no va a cerrar nunca, naturalmente. No, pero bueno, muchas gracias a y ti. La verdad un gusto también estar acá y conocer. ¿Decís a ti o decís a vos? ¿Estás con el a ti o estás con el a vos? Y yo digo las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Pero desde siempre, digo, no sé, sale como sale. Pues sabés que yo cuando voy a hacer programas de televisión en Uruguay, de vez en cuando se me escapa el vos, yo estoy hecha... Bueno. Pero se usa el vos en Uruguay. A mí, ahora más, me parece. Cada vez más, y sabés que también la influencia televisiva y demás, sí. La Argentina ha penetrado mucho, para bien y para mal, en algunos temas televisivos, ¿no? Pero de eso ya es otro tema. Gracias, Macarena. Bueno, muchas gracias. Macarena Gelman nos ha dado el inmenso gusto de acompañarnos, la nieta de Juan Gelman, el autor de lo que empezamos escuchando al abrir este tramo del programa, Balada del hombre que se cayó la boca, de Juan Gelman por el Cuarteto Cedrón. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve, alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se cayó la boca.